ti solo tus ojos se ahogan un llanto al verte partir. Y me quedo muy solo pensando, jamás he sabido lo que es ser feliz. Y me quedo muy solo pensando, jamás he sabido lo que es ser feliz. Hombre del surco gredoso, labriego, vallito teñido de sol, poeta me vuelvo en la noche y en vez de la siembra me acuerdo de vos. Poeta me vuelvo en la noche y en vez de la siembra me acuerdo de vos. Al viento le doy mi voz, al cielo una oración. El viento besó tu rostro y en cada beso tu rostro y en cada estrella está mi adiós. Adentro, aunque el camino te aleje y el se trague tu voz de mujer, cintura habrá en mi guitarra y luna en el cielo que te haga volver. Cintura habrá en mi guitarra y luna en el cielo que te haga volver. El cerro esconde en sus ecos los besos que ahora promete mi amor. Para el día en que una cruz de palo te cuente el silencio de mi corazón. Para el día en que una cruz de palo te cuente el silencio de mi corazón. Al viento le doy mi voz, al cielo una oración. El viento besó tu rostro y en cada está mi amor. El viento besó.